Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Juvenal Rogel, que les habla Raúl Medina. Raúl, un gusto de saludarte y también saludar especialmente a todos nuestros amigos que nos acompañan en esta oportunidad para que juntos podamos ver las maravillas que Dios tiene a través de su palabra. En este día vamos a conversar un poquito este concepto de debemos buscar. ¿Buscar qué? Vamos a ver acá algunas metáforas que se presentan y también algunos textos que nos van a hablar cómo Dios está tratando de buscarnos, de atraernos, de llevarnos. No sé si tú puedes explicar lo que es una metáfora. Ese es el acercamiento en literatura, ¿no es cierto? El acercamiento que hay entre algo conocido para llevar algo desconocido, o mejor dicho, tomar un hecho, ¿no es cierto?, para ser aplicado a otro hecho para que se refuerce eso. Jesús usó mucho las metáforas. Y por ejemplo en Lucas, mira, Lucas, vamos a leer enseguida Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando uno dice que se había perdido, tú recuerdas que él habló de la oveja perdida. Eso es una forma de explicarnos a nosotros, quienes somos como ovejas perdidas. Se habló de la moneda perdida, del hijo perdido, te fijas, o sea, hay varias parábolas que de alguna manera van ejemplificando lo que es realmente el buscar algo que se había perdido. ¿Por qué se había perdido? Es otra pregunta que uno puede hacerse. Pero aquí dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en Marcos 1:17 dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Ahí está el mismo concepto, pero al revés. Al revés, te fijas. Entonces, ¿cómo que pescadores de hombres? Ellos eran pescadores, pero tomó el mismo concepto de pescar, de tomar, de meter en la red, ¿no es cierto?, a peces. Ahora esto mismo lo van a hacer, pero con los seres humanos. Y lógicamente ahí no va a haber una red, pero tiene que haber algún intento, y de eso vamos a conversar en algún momento también, algún intento de atraerlos, de colocarlos dentro de la red, que en este caso podría ser perfectamente la iglesia. Ahora llama la atención profundamente, Raúl, de que el concepto que tú acabas de leer de Lucas 19:10 muestra claramente quién toma la iniciativa, quién vino a buscar a quién. Deja claramente establecido que es Dios quien nos busca, y lo manifiesta especialmente a través de la persona de su Hijo. Él sale a buscar al ser humano que está perdido, que está realmente en un estado de inconsciencia respecto a su verdadera condición de pecado y de perdición. Por lo tanto, aquí es importante tenerlo presente, y lo decíamos también en el otro texto que tú mencionábamos, que es al revés, pero es el mismo concepto, donde el Señor le dice, vengan a mí. Vengan a mí, o sea, si ustedes vienen a mí, y yo voy a hacer lo que ustedes realmente necesitan para hacer el trabajo. Exactamente. Entonces aquí hay un tema bien importante. Una iglesia o una congregación adventista en cierta oportunidad oraba de esta manera: Señor, por favor, atrae a la gente de nuestra comunidad a nuestra iglesia y a ti. Pareciera ser que el mensaje de esta oración era muy claro, era muy directo, estaba muy bien enfocado, no a la iglesia, sino fundamentalmente al Señor. Y esa iglesia pasó mucho tiempo orando y no pasaba mucho, y prácticamente muy poco, porque el concepto que el Señor quiere que tengamos muy en claro es que la iglesia debe ir a la comunidad y no esperar que la comunidad venga a nosotros. Ahora, ahí en Lucas 9:2, mira lo que dice, y los envió a predicar, vuelve el concepto de que Él los envía. Él es el que da la orden, ¿no es cierto? Él es el que lleva a la delantera en este sentido, o sea, el pastor que va adelante. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Una orden que Jesús establece para que sus discípulos comiencen a hacer la práctica de cómo buscar a las personas, cómo atraer a las personas al Señor. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Ir a sanar a los enfermos, pero dice predicar el reino de Dios, predicar que ha venido un momento especial. Ahora este reino, fíjate, este es un reino espiritual. Lamentablemente algunos confundieron esto y creyeron que era un reino físico que se iba a establecer, pero no es el reino espiritual que hoy día también está presente, un reino espiritual para que un día se transforme en un reino real, ¿no es cierto? Un reino de la gracia ahora para que un día se transforme en un reino realmente real. Ahora, ayer hablábamos y haciendo esta relación con lo que estamos mencionando hoy día acerca de la voz del pastor. La pregunta que alguien se puede hacer perfectamente, ¿por qué tenemos que seguir la voz del pastor? Y la respuesta única y exclusiva respecto a esta pregunta es porque él nos ha dado un ejemplo de amor. Y este ejemplo de amor es lo que atrae. Este ejemplo de amor es lo que permite que el método de Cristo se transforme en el método ideal para alcanzar a los perdidos. Y si usamos otro método, generalmente es un método infructuoso que nos da mayores resultados porque no estamos haciendo lo que el Señor espera que nosotros realicemos. ¿Y qué espera que realicemos? Que nosotros vayamos a los perdidos tal como lo hizo Él, manifestándolo especialmente en la persona de Jesús. ¿Sabe que me acordé de un hecho cotidiano? El otro día fui a la casa de mi hija y ella tiene un limonero y le da bastante limón en realidad. Entonces dije, ¿sabe? Voy a llevar unos pocos para la casa. Y me dice, mira, los mejores están arriba. Y cuando miré para arriba, bueno, era imposible alcanzarlo. Entonces tuve que buscar un elemento que me ayudara, o sea, hice un esfuerzo un poquito más, ¿no es cierto?, para lograr sacar quizás los que están... Alcanzar los mejores. Los mejores que están arriba. Ahora, en el caso de conseguir y buscar a las personas, a veces no es tan fácil encontrar a las personas, no es tan fácil llegarse a ellas. Necesita un poquito más de esfuerzo. Y el Señor nos ha dado herramientas, nos ha dado la inteligencia para llegarnos a ellas por otro camino, a lo mejor, que no es el que... Es el tradicional, el tranquilo, el común, un poquito más difícil a veces. Llegar a algunas personas, a atraerlas al Señor. Y cumplir la orden. Quizás un gancho más fuerte, no sé, otra una escalera forma, más alta. Una escalera, cualquier cosa, pero hay que buscar a esos que están allí porque están listos quizás para aceptar, pero no es... Hay que buscar el método quizás más adecuado. Qué importante el ejemplo, Raúl, porque el hecho de que el Señor nos invite... y nos da el mandato específico de ir para poder alcanzar a las personas, no significa que vamos a usar siempre el mismo método. Él nos da la posibilidad que dentro del contexto de ir, nosotros podamos buscar métodos que sean apropiados dependiendo del tipo de personas que queremos alcanzar. No siempre va a ser de la misma manera, pero el concepto va a ser el mismo. El concepto es relacionarnos con la comunidad, el concepto es lograr derribar prejuicios, el concepto es familiarizarnos con aquellos que queremos alcanzar, de tal manera de generar confianza y simpatía para que al momento de invitarles a conocer a Jesucristo y la salvación que Él nos ofrece, generalmente la respuesta sea favorable y positiva. Pero dentro de ese contexto y proceso hay varios métodos que el Señor nos invita a utilizar, como tú bien decías. A lo mejor necesitamos una escalera más alta, a lo mejor un gancho que sea o un palo que sea apropiado para poder llegar a la rama más alta. Eso tenemos que evaluarlo con la ayuda del Espíritu Santo y el Señor nos permitirá alcanzar a aquellos que muchas veces vemos tan difíciles de poder llegar hasta sus vidas. Incluso quizás subirse al auto que un poquito más de esfuerzo. Ahora fíjate que aquí en Apocalipsis 14:6 es muy característico. Yo creo que debemos marcarlo en nuestras Biblias, si lo estudiamos, lo leemos. Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es un concepto muy, muy hermoso, pero está dando un énfasis a que temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Esto debe conocer a las personas, y si no logran entenderlo, pidamos al Espíritu Santo para que nos ayude a nosotros a entenderlo y a entregarlo a otras personas. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Dios les acompaña a cada uno de ustedes.